Pues momento de quedarnos con nuestra programación especial que estamos dedicando, como saben, toda la semana a las elecciones europeas del próximo día 7 de junio, el próximo domingo. Entramos en la recta final de esta campaña y estamos quedándonos con la opinión, por supuesto, de cada uno de los representantes políticos de distintas formaciones con presencia en nuestra localidad. Como saben, en esa ronda de intervenciones nos quedábamos ayer con el Partido Andalucista y con la coalición en la que queda integrado. Hoy llega ese turno a Izquierda Unida y por eso durante los próximos minutos vamos a conversar con el parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García. Vamos a analizar lo que está haciendo esta campaña y, por supuesto, las propuestas que su formación política presenta, como decimos, de cara a estos comicios. Así que, sin más, saludamos a Ignacio García. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a quedarnos con un poco el desglose de esas propuestas e iniciativas que Izquierda Unida está presentando a lo largo de estos días, ya, como decimos, últimas jornadas de campaña electoral. Pero bueno, como decimos, un poco queremos conocer, ¿no?, y trasladarlo a los ciudadanos, ese mensaje de Izquierda Unida de cara a unas elecciones europeas en la que, Ignacio, ¿qué nos jugamos en opinión de Izquierda Unida? Bien, nos jugamos que aproximadamente 3 de cada 4 decisiones que afectan a nuestra vida, 3 de cada 4 normativas por las que nos regimos, vienen ya de Europa. Es decir, la producción legislativa de Europa es ya tan importante que supera incluso a la que puede tener el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía y los propios ayuntamientos. Por tanto, el que en Europa haya una forma de pensar otra, en que Europa haya una forma de hacer política otra, en definitiva, el que Europa sea de izquierdas o de derechas, es muy importante, y aunque no se nos quiera reconocer, aunque prefieran que no nos demos cuenta, y por eso la campaña que tenemos, deberíamos reaccionar y deberíamos participar todos y todas, desde mi punto de vista, provocando un vuelco en el actual reparto de poderes, inclinándolo claramente a la auténtica izquierda, no a la izquierda de pacotilla. Pues no sé si por culpa de las propias instituciones europeas hasta ahora, o bueno, por el hecho, ¿no?, de que las instituciones geográficamente parecen quedar lejos. Lo cierto es que la sensación, ¿no?, que se tiene no es como la de otras campañas, desde luego, referentes a municipales, autonómicas o incluso nacionales, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay un interés, primero, en haber hecho una Europa burocrática, difícil de entender. El proyecto de tratado de la Constitución, que felizmente no llegó a cambio, no se llevó a cabo, bueno, era algo incomprensible, realizado de forma ajena a los ciudadanos, porque en el fondo Europa, como tal, las instituciones europeas tienen mucho de institución al servicio de una forma económica y política que se llama neoliberalismo. Y por tanto, no interesa una política fuerte, no interesa unas instituciones realmente democráticas y unas instituciones fuertes donde puedan participar los ciudadanos. Esto se refleja, por ejemplo, en el tipo de campaña que estamos teniendo, ¿no? La campaña que estamos teniendo en España, en el Estado español, es absolutamente lamentable. Es una campaña donde, en lugar de hablar de Europa y de los proyectos que tiene cada uno para Europa y de los compromisos que adquiere cada uno en Europa, los dos grandes partidos, fundamentalmente Partido Socialista y Partido Popular, se dedican a tirarse la porquería a la cara del otro, a decir si tú eres más corrupto que yo, a hablar de corrupción, a hablar en definitiva de temas que en otro contexto podrían ser interesantes. Nosotros estamos en contra de la corrupción, por supuesto, y creemos que hay que perseguirla, pero que no pueden monopolizar una campaña electoral como lo están haciendo. Hay que hablar de Europa, hay que hablar de la crisis, porque la crisis tiene mucho que ver con el modelo europeo que se ha construido y hay que hablar de qué vías de solución, y en definitiva hablar de vías de solución para Europa en este momento es hablar de vías de solución para la crisis, tiene cada partido político. A eso nos estamos dedicando nosotros en esta campaña. esta aparente, al menos esta aparente falta de interés puede provocar o correr el peligro, se corre el peligro de que haya muy baja participación, y según las encuestas esto puede ocurrir no ya solo en nuestro país, sino esto se ve reflejado también en otros países europeos, lo que por otra parte, bueno, esa baja participación no dejaría, ¿no?, de ser también un mensaje. ¿Es este el gran peligro del próximo domingo, las cifras de participación que pueda haber? Sí, ese es uno de los grandes peligros. Se habla de una abstención superior al 40%, que puede rozar el 50%, y sinceramente no nos extraña, ¿no? No nos extraña por el tipo de campaña que estamos teniendo, y no nos extraña tampoco porque en el fondo lo que representan el Partido Socialista y el Partido Popular en Europa prefiere una Europa alejada de los ciudadanos, una Europa donde no haya demasiado control por parte de los ciudadanos y ciudadanas de las decisiones que se toman en las instituciones europeas, y prefieren una Europa un tanto lejana, donde no se vean las tremendas coincidencias que hay en todo tipo de materias políticas, económicas, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que aquí parecen enganchados frecuentemente en una lucha diaria, pero que allí van de la mano en muchas cosas. Y voy a poner un ejemplo que es simplemente el hecho de que tanto el Partido Popular, cosa más o menos comprensible, como el Partido Socialista de Zapatero, ahí ya desde luego es incomprensible, están apoyando para la presidencia de la Unión Europea o del Consejo Europeo a Durão Barroso. Durão Barroso fue presidente del gobierno portugués, primer ministro portugués, y fue el cuarto componente o uno de los cuatro componentes de la famosa foto de las Azores. ¿Alguien se imagina ya por 2004 a Zapatero apoyando para el cargo más importante que hay en Europa ahora mismo, el cargo institucional más importante, como es el de ser presidente del Consejo Europeo, a Durão Barroso, a alguien que estaba en la foto de las Azores? Nos resulta incomprensible. Esto no se está diciendo, pero es parte de la verdad que demuestra cómo en el fondo la auténtica confrontación que se da en Europa no es entre populares y socialistas, como se quiere presentar maquilladamente, sino entre una concepción de la política y de la economía neoliberal que nos ha llevado a la crisis, son los mismos responsables de la crisis, y una concepción de izquierdas con amplio contenido social, de defensa de los derechos ciudadanos, de la defensa de los derechos de los trabajadores, que es lo que representa en España Izquierda Unida. Quedándonos, ¿no?, con el análisis y las propuestas que realizáis sobre las propias instituciones europeas, apostáis, ¿no?, por habláis de modificaciones en lo que concierne al propio Parlamento Europeo, y también apostáis por reforzar incluso referéndum vinculante, ¿no?, para dar más participación a los ciudadanos. Sí, evidentemente hay que cambiar el reparto de poder. El Parlamento Europeo es muchas veces un mero convidado de piedra. Todo se ventila en los consejos de ministros, en los consejos, en el consejo de el Consejo Europeo y demás. Y desde luego, de esta manera, con un Parlamento que es lo único que eligen los ciudadanos, pero que tiene muy escasísimo poder de decisión, al final el poder de decisión lo tienen los distintos comisarios de la Unión, fundamentalmente, con muy poca participación democrática, no nos extraña que se aleje la ciudadanía. Nosotros, como línea principal, queremos un Parlamento más fuerte, un Parlamento capaz de elegir a los gobernantes reales de la Unión Europea, y un Parlamento que vaya en la armonización de unas cosas que nos parece, de algo que nos parece importante, de una serie de políticas que nos parecen importantes y que ahora mismo, a pesar de que se habla de Europa y a todo el mundo se le llena la boca de Europa, no existe Europa en cuestiones como, por ejemplo, seguridad laboral. No hay una política ya no solo de seguridad, sino una carta de derechos laborales comunes. Los salarios mínimos son muy diferentes, los derechos, las leyes que regulan los derechos, los tipos de contratos son muy distintos entre unos países y otros, no tienen nada que ver. Una Europa que tenga además también una cierta armonización fiscal, cada uno hace lo que quiere en política fiscal, será incluso lo que se llama el dumping fiscal, para favorecer la entrada de empresas, rebajar los impuestos a niveles inasumibles, y también, como he dicho antes, una carta social, una carta que garantice los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, por lo menos europeos o que viven en Europa, estén donde estén, ¿no? Es muy curioso cómo, cuándo se construyó Europa, allá podemos decir, por fijar una fecha, en el Tratado de Maastricht, se establecían una serie de condiciones para formar parte de Europa que eran económicas, tenían que ver con el endeudamiento, tenían que ver con la inflación, tenían que ver con parámetros de este tipo, ¿no? Sin embargo, no se ponía como condición un salario mínimo, no se ponía como condición algunos parámetros de la vida social, como es, por ejemplo, el número de camas por habitante, el gasto educativo, el número de plazas escolares por cada 1.000 o cada 10.000 habitantes. Eso pasaba a un segundo plano y por eso no tenemos Carta de Derechos Sociales. Pero es que además hay otra serie de áreas donde tampoco hay una Europa realmente fuerte, una Europa unida, una Europa que merezca la pena, y eso hay que cambiarlo, y solo se puede cambiar desde la izquierda. Estoy hablando, por ejemplo, de el tema de la política energética. No hay una política energética común. Hay países que se aproximan al cumplimiento del protocolo de Kioto y no emiten, el CO2 a la atmósfera, que provoca el cambio climático, que provoca el calentamiento global. Hay países como España que han aumentado terriblemente sus emisiones de CO2 y, por tanto, su participación en el cambio climático y en el efecto invernadero. Hay países que apuestan por la energía nuclear y bueno, yo en este sentido quiero advertir de que el Partido Popular está a favor de las energías nucleares, está a favor de las centrales nucleares, y el Partido Socialista también lleva de alguna manera oculto en su programa la supresión de la moratoria nuclear y, por tanto, la más que probable construcción de nuevas centrales nucleares. Naturalmente, esto no se quiere decir, o se dice con la boca muy chica, en forma de decir que hay que abrir el debate nuclear. Nosotros, hombre, debatir se puede debatir siempre, pero pensamos que nada ha cambiado desde la época de la moratoria. Las centrales siguen siendo inseguras, siguen produciendo residuos, siguen siendo carísimas, no hay uranio para todo el mundo, en el mejor de los casos solo hay uranio para 80 años. Nuestra dependencia energética continuará en forma de dependencia tecnológica y, por tanto, queremos exigir, nunca nos responden a esto, pero queremos que los ciudadanos exijan a los grandes partidos que se pronuncien definitivamente si va a haber o no energía nuclear. Porque hay que recordar, antes hablaba del cambio climático, estamos cerca de una central, la de Arcos de la Frontera, que con sus emisiones de CO2 contribuye al cambio climático y al efecto invernadero. Pero hay que recordar que esta central se instaló aquí pues por la presencia de agua. No nos extrañaría que en algún momento dado, si los grandes partidos, porque no se produce ese necesario cambio hacia la izquierda en Europa, si los grandes partidos siguen con su pretensión de volver a instalar centrales nucleares, no nos extrañaría que la Sierra de Cádiz fuera candidata a disponer de una central nuclear. Y eso sería terrible para nuestra seguridad, para nuestra salud y también para uno de los sectores que sigue siendo fundamental en nuestro desarrollo, como es el turismo. No cabe duda, por razones obvias, que está siendo esta una campaña con protagonismo del ámbito económico. En ese sentido, bueno, pues también un poco el eslogan de campaña de Izquierda Unida elegido y que viene a apostar por la movilización ciudadana. Ante la crisis, movilízate por tus derechos e Izquierda Unida, tu voz en Europa. Si te parece, podemos comentar este eslogan. Sí, Izquierda Unida pretende ser la voz en Europa de quienes en este momento están sufriendo una triple dentellada por parte de la crisis o desde la crisis. Primero, la dentellada de haber perdido el trabajo, de no tener ingresos. Hay más de 90.000 familias en Andalucía que no tienen ningún tipo de ingreso, es decir, cuyos componentes no tienen ingresos ninguno. Eso por un lado. Pero se sufre también la dentellada, muchos trabajadores, de haber perdido la vivienda, porque hay un sistema insensible a las situaciones sociales y personales, a las situaciones familiares, y en cuanto dejas de pagar un mes la hipoteca, dos meses, te quitan la casa con independencia de lo que lleves pagado hasta entonces. Pero es que además hay gente, los trabajadores y trabajadoras, sufrimos también la dentellada de la crisis por una tercera vía, que es la reducción de las políticas sociales. Se dice que no, dice el Partido Socialista, que ellos no reducen políticas sociales, pero sí están reduciendo gastos en educación, los profesores y profesoras no se sustituyen, hay menos inversiones en infraestructura, las ratios no bajan, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esa gente que ve un tanto asustada cómo la crisis se le echa encima desde al menos esos tres frentes que yo he dicho, necesita una voz en Europa, una voz que no permita que la salida de la crisis sea a costa de los trabajadores, sea a costa de dejar mucha gente en la cuneta, cuando esta gente a la que se quiere dejar en la cuneta, cuando los trabajadores no han tenido ninguna responsabilidad, ninguna culpa en el origen de la crisis, que no es otro que la especulación favorecida por los mismos gobiernos que ahora se presentan como salvadores. El señor Zapatero llegó a Andalucía a hablar de economía sostenible. Hombre, cuando hay crisis se habla de economía sostenible, pero durante todo el tiempo que llevan gobernando en Andalucía, desde el año 82, 27 años, aquí no había economía sostenible, aquí había especulación, aquí había ladrillo, aquí había situaciones que en el fondo nos han conducido a esta crisis. Por eso queremos ser la voz de los que sufren más directamente la crisis y la voz de aquellos y aquellas que son sensibles ante esta situación y que quieren que este estado de cosas cambie. Y queremos también movilizarnos con la gente. Recientemente hemos tenido un magnífico ejemplo de movilización la semana pasada, el fin de semana pasado, en Cádiz, con una marcha por el empleo que recorrió la bahía de Cádiz desde San Fernando hasta la Plaza San Juan de Dios, con una participación importante, con un meeting con Cayo Lara de gran asistencia, y estamos haciendo pensar a mucha gente sobre lo que realmente esperan de Europa, lo que quieren de Europa y la forma de conseguirlo. Pensamos que la mejor forma de luchar con los derechos, y hay muchos ejemplos en la historia que lo demuestran, es movilizarse, es luchar. Pero también en este momento creemos que el voto es la continuación natural de la movilización. La gente que se moviliza, la gente que se empieza a, permítaseme la expresión, a cabrear, a enfadar, a protestar por la situación que está viviendo, que ve que sin culpa le llevan al paro, le llevan a la cuneta, tiene que movilizarse en la calle, pero tiene que movilizarse, y esto es muy importante también, el día 7 en las urnas, con la expresión de un voto rebelde y de auténtico cambio de esta situación. Porque no nos gusta esta Europa, porque esta Europa es la máxima representación institucional de una situación que nos ha conducido a esta crisis salvaje. Un poco analizando cuáles son las propuestas, precisamente en materia económica frente a la crisis, Izquierda Unida hace una serie de propuestas para España y para Europa. Si le parece, podemos ir analizando cada una de esas medidas, aunque sea de forma breve, pero un poco para, ya digo, de cara a los ciudadanos, conocer cuáles son esos principales titulares, principales propuestas que tu formación, vuestra formación, pues está planteando en esta campaña. Por ejemplo, Izquierda Unida, que habla de plena protección a los parados y a las paradas. Sí, efectivamente. Esa es una cuestión que entra de lleno en uno de los grandes ejes, de los grandes vectores de nuestro proyecto político en Europa, que es las políticas sociales. Hay que hablar ya, por supuesto, de aumentar la protección a las paradas y a los parados, pero hay que hablar ya también de una renta básica, de una ley de renta básica europea que estamos persiguiendo desde Andalucía en el Parlamento, pero que creemos que es algo extensible a toda Europa. Creemos que todo ciudadano o ciudadana de Europa tiene derecho a un mínimo de subsistencia que no le empuje a mendigar en las colas de Cáritas, en las colas de la beneficencia. Por ello, pensamos que en una sociedad desarrollada, por el mero hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, es necesario disponer de una protección y unas garantías de alimentación, de techo, de vivienda y, por supuesto, de vestido, en definitiva, de supervivencia. En la misma línea de las políticas sociales, tendremos que hablar también de especial protección a las personas dependientes. Por tanto, la dotación y el desarrollo de la ley de dependencia de ámbito europeo, así como la sanidad y la educación pública. Cada vez se está restringiendo más los dineros dedicados a la educación. Cada vez hay menos médicos disponibles, cada vez se restringe más la atención sanitaria que estamos teniendo, o son mayores las dificultades. Se está empujando a la gente a privatizar o a que se hagan un seguro privado, y en definitiva se está creando una situación donde el que más dinero tiene mejor va a vivir. Contra eso está Izquierda Unida y entendemos que para ello, como una seña definitoria de Europa, son las políticas sociales expresadas en esa protección a las paradas y a los parados, en esa defensa de la sanidad y la educación pública, en esa dotación y desarrollo de la ley de dependencia y, en definitiva, en poner las instituciones, la economía y la riqueza al servicio de las personas y no al revés. Entre otras cosas, por ejemplo, elevando el salario mínimo en cada país al menos al 60% del salario medio y también con una limitación del salario máximo interprofesional. Hay que empezar a hablar ya de salario máximo para evitar los abusos de los grandes directivos, de las grandes compañías, que son los que nos llevan a la crisis y que, sin embargo, ellos se lo llevan, como se suele decir, calentito. Y en relación a esa jornada laboral, desde luego, rechazáis de plano esa directiva comunitaria de las 65 horas y seguís apostando, ¿no?, por lo que son las 35 horas semanales, vuestra principal propuesta. Sí, yo creo que en esta materia, primero hay que decir que si bien se ha parado de momento la directiva de las 65 horas semanales, en Europa la legislación permite que mediante acuerdos se pueda llegar incluso a las 78. Esto es así y hay que denunciarlo. Estamos dando vueltas para atrás, estamos volviendo a la época de la revolución industrial o incluso de la prerrevolución industrial y estamos volviendo a defender el reparto del trabajo aproximadamente en un tercio para trabajar, un tercio para descansar y un tercio para la formación y el ocio, ¿no? Sin embargo, en Europa en este momento hay una presión muy fuerte para que, en lugar de que el beneficio derivado del desarrollo tecnológico y de la creación de riqueza se traduzca en una mejor calidad de vida, se explote más a los trabajadores, se está provocando una explotación mayor mediante jornadas absolutamente abusivas y no siempre legalizadas y reconocidas. Izquierda Unida no solo se opone a eso, sino que vamos más allá y queremos una jornada laboral de 35 horas, porque esas 5 horas de diferencia semanales, que viene a ser una hora de diferencia al día, entendemos que deberían ser horas para compartir, horas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, horas para favorecer la incorporación de la mujer al trabajo, horas para descansar, para formarse y, sobre todo, horas que permitirían que más gente accediera al trabajo. Se trata de repartir también el trabajo porque hemos llegado a unos niveles de progreso tecnológico y productividad que Europa, si no fuera por esa voracidad especulativa, por ese afán de ganar dinero a toda costa que tienen las grandes corporaciones multinacionales, podría permitirse el trabajar únicamente 35 horas a la semana. Y eso sería una seña definitoria de la calidad de vida europea. Completando lo que son las propuestas de carácter económico, por ejemplo, en relación al sector financiero, vuestra apuesta es por condicionar los avales a la banca dependiendo del volumen de los créditos que concedan a las familias, autónomos y demás. Y de otro lado también hay una apuesta de Izquierda Unida por crear una banca pública. Sí, efectivamente. Nosotros pensamos que las ayudas del gobierno a la banca en particular, pero a las empresas en general, tienen que traducirse en rentabilidad social. Lo que no es de recibo es lo que ha ocurrido con ese dinero que ya se inyectó a la banca. Quiero recordar que hasta 90.000 millones, luego no sé si fueron 30.000, 90.000 millones de euros para la compra de activos para inyectar liquidez, se pensaba que se iban a traducir en una mayor fluidez de crédito y que no ha sido así. A diferencia de otros países, como el propio Reino Unido, donde las ayudas a los bancos se han traducido en participación del Estado en el Consejo de Administración de la empresa correspondiente. Algo parecido es lo que ha hecho Obama con General Motors, es decir, ha metido dinero, 20.000, 30.000 millones de dólares, pero a cambio se ha quedado con la propiedad del 70% de la empresa. Algo parecido ha hecho Angela Merkel en Alemania, donde ha metido 1.500 millones de euros en la sociedad intermedia que va a proceder a la privatización de Opel, y eso le va a permitir al gobierno alemán estar presente en la toma de decisiones sobre qué fábricas se cierran y qué fábricas se mantienen. Sin embargo, el gobierno español, a pesar de ser socialista, hay que recordar que Angela Merkel es conservadora, a pesar de ser socialista, bueno, pues parece que tiene alergia a lo público, ¿no? Y contrariamente a lo que se está haciendo en el resto de Europa, aquí se está privatizando Santana, una fábrica que se había salvado gracias gracias a la intervención pública. Creo que el gobierno español va a contracorriente. Por tanto, hablamos también en la banca de una banca pública. Yo siempre digo que no se puede permitir que una cuestión tan imprescindible para acceder a una vivienda como es el tema hipotecario esté en manos exclusivamente del mercado, porque antes había un banco hipotecario con los que mucha gente hemos comprado nuestra vivienda, después se convirtió en Argentaria y después se privatizó. Y cuando había una banca pública, pues la gente sabía que más o menos en determinadas condiciones relativamente sencillas podía acceder al crédito que supone la hipoteca de una vivienda y podía acceder a la vivienda. Hoy, sin embargo, como los bancos han abusado del crédito fácil a la especulación, pues no dan hipotecas y a pesar de las ayudas del Estado no se está concediendo crédito ni a la pequeña ni a la mediana empresa ni a los que quieren adquirir una vivienda. Por eso pensamos que tiene que volver a haber una banca pública que de alguna manera regule por su actuación la concesión de créditos y establezca además o impida que la banca privada, mediante técnicas de cártel, de ponerse de acuerdo, pueda poner condiciones abusivas a los usuarios. Por eso hablamos de existencia de una banca pública potente, capaz de intervenir en el mercado, pero también hablamos de que exista un sector público, un control público de determinados sectores estratégicos de la economía, o al menos una participación pública en los mismos, como puede ser pues la electricidad, en general la energía, las telecomunicaciones, el transporte público, etcétera. No se puede privatizar todo, porque en el momento en que se privatice todo corremos el riesgo de sectores estratégicos, insisto, quedarnos sin servicio, quedarnos sin prestaciones o obtener de ellas una malísima calidad. En relación a eso que comenta, la presencia del sector público y conectándolo con lo que es la propia actualidad, ha habido un descenso de las cifras del paro, leve, pero al menos sí que cambia, ¿no? Lo que ha sido la tendencia de los últimos meses. Un poco, ¿creéis que eso está siendo debido a las medidas por parte del Estado? Medidas, ya decimos, de apoyo por parte del sector público. O bueno, pues la llegada de lo que es el periodo estival, la campaña y por tanto, bueno, pues importante de turística en nuestro país. ¿A qué factores creéis que es debido esa cuestión que conocíamos? Sí, usted lo ha dicho. Yo creo que esta es lamentablemente un repunte coyuntural. Bienvenido sea que el paro descienda, es lo que estamos deseando todos, pero no nos engañemos. Si analizamos por sectores, el paro ha descendido fundamentalmente en la construcción. ¿Se ha reactivado el sector de la construcción? No se ha reactivado. Lo que pasa es que efectivamente ahora están surtiendo efecto medidas como el Plan E, el Plan Proteja, que lamentablemente una vez más inciden en el modelo económico basado en la construcción. Va a haber unos meses de quizás un cierto respiro, porque entramos ya en junio, se supone que se empezará a reactivar el turismo, aunque no a niveles de temporadas anteriores, llegará el verano, pero no hay ningún cambio de fondo, ningún cambio de tendencia, digamos, intrínseca, que permita suponer que la crisis se está remontando. Según los expertos, en septiembre nos podemos encontrar de cara con la realidad, porque será un mes donde se habrá acabado el verano, se habrá acabado el efecto del turismo, de la hostelería, etcétera, de los servicios en general, y desde luego se empezará a acabar los efectos del Plan E y del Plan Proteja, porque las obritas que se están haciendo se irán terminando, y entonces es cuando realmente se va a ver que todavía estamos en el fondo de una crisis profunda. Ya se habla de por lo menos 2010 para salir de la crisis. Hoy he leído algún dato de que sectores todavía muy importantes en España, como la construcción, hasta por lo menos 2012 no van a poder ponerse a un nivel equivalente al que tenían anteriormente. Significa esto 4 años de paro. La verdad es que se nos quedan muchísimas cuestiones en el tintero, pero estamos agotando ya esa media hora de que dispone cada formación política. Así que, Ignacio García, ya como última cuestión, pero si le parece, incluso incluyendo todos esos mensajes que quiera, para terminar, que quiera incluir, y por supuesto, a solicitar el voto para Izquierda Unida, si quiere. Muy bien, pues muchas gracias a Radio Ubrique por esta oportunidad de dirigirme a los ubriqueños y ubriqueñas y a la gente de la sierra en general, para simplemente transmitirles una reflexión. Lo que se ventila en Europa no es un duelo entre Partido Popular y Partido Socialista. lo que se ventila en Europa no es una pelea entre quienes son más corruptos y quienes son menos corruptos. Lo que se ventila en Europa es un escenario para resolver la crisis de una manera que responda al interés social, que no deje más gente en la cuneta, que no cree para el futuro un escenario con pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras, que mantenga las políticas sociales y que, en definitiva, aunque sea a costa o a una costa o debiendo ser a costa de la eliminación de la especulación, permita a todos los ciudadanos y ciudadanas un nivel de vida, digamos, digno, un nivel de vida propio de Europa. Para ello, solo hay un camino. El camino no puede ser mantener la actual correlación de fuerzas o, con muy ligera variación, pues gane Partido Popular, gane Partido Socialista. Ya sabemos quién nos va a gobernar. Nos va a gobernar Durão Barroso, que era un componente de las Azores. Esto solo se resuelve dando poder a la izquierda, dando poder a la izquierda en Europa, esa izquierda que aquí representa Izquierda Unida, pues para garantizar políticas sociales que no ataquen a los trabajadores, para garantizar que se respetan nuestros derechos, para garantizar una política medioambiental razonable. Nuestro medio ambiente es el principal o uno de los principales patrimonios de la sierra. Para garantizar una política agraria, lamentablemente no hemos tenido ocasión de hablar de ello, que defienda ante todo la explotación pequeña y media basada en la estructura familiar, que nos dé soberanía alimentaria, que elimine nuestra dependencia de las grandes multinacionales en materia de semillas, que evite los abusos que se están cometiendo con los productores, con los agricultores, donde la diferencia de precio de lo que se les paga a ellos y paga el consumidor en las grandes superficies es un 300 o un 400%. Esto no se puede conseguir desde los mismos que, por coincidir, apoyan a Durão Barroso. Esto se tiene que conseguir dando fuerza a la izquierda en Europa, votando Izquierda Unida y dándonos más poder a la izquierda en Europa para dar un golpe de timón, para girar la filosofía que ha presidido hasta ahora la construcción europea, y porque además estamos seguros de que ese cambio que puede empezar por Europa después tendrá su traslado a España también, y podremos lograr que estos efectos de la crisis sean menores sobre los trabajadores, insisto, con más poder de la izquierda, con un mayor poder de la izquierda que se consigue votando Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida va a ser capaz de ser realmente tu voz en Europa, a ti que me estás escuchando con tu problema de paro, con tu problema de hipoteca, con tu problema de sanidad y de educación, y porque contigo, porque somos parte de un mismo proyecto, los que nos votan, los ciudadanos y los que representamos en las instituciones, contigo nos vamos a movilizar para defender nuestros derechos en Europa y evitar que, aprovechando la crisis, nos los quiten. Vota Izquierda Unida y seguro que no te vas a arrepentir, porque vamos a construir una Europa más social y más humana. Pues hasta aquí nuestro espacio de hoy dentro de la programación especial dedicado a las elecciones europeas del próximo 7 de junio. En esa ronda de intervenciones hoy llegaba el turno a Izquierda Unida. Hemos conversado con su parlamentario andaluz por Cádiz, Ignacio García. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Radio Ubrique y encantado. Hasta cualquier otro día.